Posgrado en Turismo Rural. El área de Turismo Rural de la Facultad de Agronomía abre la inscripción para la nueva edición del curso de posgrado de Alta Dirección de Turismo Rural que comienza en marzo. En Sheraton, Mar del Plata. Sheraton Mar del Plata Hotel abre sus puertas para una nueva edición del ciclo Verano Planeta 2012. De esta forma, todos los jueves de enero y febrero a partir de las 21 tendrán lugar las charlas con la participación de Rep, Luis Bajul, Florencia Canales, Guillermo Martínez, Martín Caparrós y Gabriel Rolón, entre otros. La entrada es gratuita. Llega el musical más exitoso del mundo. 50 millones de personas ya disfrutaron esta fascinante historia de amor, amistad, humor, al ritmo de las mágicas canciones de ABBA, Benny Anderson y Björn Ubalen, Mamma Mia, el exitoso musical basado en canciones de ABBA. Preventa exclusiva para clientes City del 9 al 15 de enero. ¡Te esperamos!